Sí, un partido en el cual jugamos en segundo lugar con ellos. Un partido muy difícil, se nos complicó con la contra de José. Pero el equipo tuvo agallas y pudo. ¿Le sabe a revancha? ¿Le sabe a revancha el partido de hoy? No, para nada. O sea, siento que aquí lo más importante es el equipo. Teníamos claros de que teníamos que puntuar en casa para que los puntos afuera que venimos arruñando sirvan de algo. Y pues contento por eso, porque el equipo, aunque se vio con 10, nunca perdió la actitud. Yuntini dice que los penales fueron robos. ¿Usted qué fue el protagonista? ¿Cómo lo sintió? Yuntini, el técnico de Heredia. Ah, el señor. Sí, no. Si él dice que fueron robos, habrá que verlos en el resumen, ¿verdad? Yo siento que me agarran en una y en otra me empujan por detrás. Pero, como le digo, solo el resumen sabrá si se verá si no fueron o si fueron. La cuestión es que ya están y el equipo ganó. ¿Qué significa para vos el goleo? Pues es algo extra, es algo plus para mí, algo individual. Nunca me planto esa meta, pero voy ahí sumando y eso es importante. ¿Cuál fue la clave para sacar el líder en solitario con 3 goles hoy? ¿Se imaginaba que iba a quedar ahí de líder en solitario? Tenía buen presentimiento. Sabía que era un partido en el cual iban a dejar jugar un poco más que contra Orión, porque es un partido en el cual tuve una marca todo el partido. Pero bueno, lo sentí, gracias a Dios. Lo más importante es que el equipo solo suma 3 puntos y va ahí, va sumando y estamos en segundos. ¿Considera que es su mejor arranque de torneos? Sí, he podido marcar 5 goles en 4 partidos que he podido estar, 4 o 3, no sé la verdad. Y para mí eso es importante porque me da confianza pues para lo que viene, para esta Cartaginés que sigue creciendo. ¿Cuál fue la clave para sacar el encuentro en el segundo tiempo con un hombre de menos? Agaya, siento que hubo muy buena actitud de parte de todos. El Escano entró muy bien, llegó a sumar atrás y también adelante. Eso es muy importante, la actitud que va teniendo el grupo.